Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Fox 103.9. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles, a esta hora estamos compartiendo este clásico semanal que se juega en la Box, en la 102.9 de tu dial. Estamos en vivo y en directo hasta las 7 de la tarde, así que no te muevas de la 102.9. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica, atención de llamados, etcétera, Damián Espadea, a quien le damos la bienvenida. Y también vamos a presentar a nuestro compañero Gustavo Poliche, a quien también le damos la cordial bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes al señor conductor Nicolás Di Nobile. Buenas tardes, señor operador. Vicky, como siempre, firme, como rulo de estatua. Sí, hoy vino muy temprano. Hoy vino muy temprano, es verdad, es verdad. Hoy tenemos de todo, como en botica, polirrubro, un montón de cosas. Tenemos hay la agenda completa. Del ámbito deportivo, por supuesto. Un montón. Para compartir. Bueno, quédate con nosotros. El hashtag es Frecuencia Fans para que participes de la última hora y pidas tu artista y tu tema favorito. Si querés mandar tu audio de voz a la box, hacelo al 1164-007047. Y ahí dejas tu nombre, el pedido de tu tema favorito, tu artista, y después suena a las 7 de la tarde. Y vos sos protagonista de ese espacio, como decimos en la promo nueva de Frecuencia Show y Frecuencia Fans. Bueno, estamos en una semana donde el tema excluyente fueron las elecciones del pasado 27 de octubre, que como se preveía, como preveían las encuestas, ganó Alberto Fernández por el Frente de Todos. Así que una muy buena gestión. Sí, esperamos todos por delante para que por el bien del país, ¿no? Y ya esta semana estuvieron haciendo una especie de transición, Mauricio Macri, que lo invitó a desayunar, un muy buen gesto. Y lo mismo va a pasar en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal y Axel Kicillof, ¿no? Mañana 10:30. Hay recambio en la nación, hay recambio en la provincia y también en Quilmes, donde ganó la candidata también de Frente de Todos a la intendencia, Mayra Mendoza, que creo que es la única intendenta mujer del conurbano, si no me equivoco. La única, ¿no? Sí. Salvo Magario. Ah, pero Magario ya ha dejado. Magario. O sea, habría que ver en aquel. Por ahí puede ser que haya otra, no sé. Así que bueno, bienvenida a la nueva intendenta. ¿Vos ya la viste? Ayer estuve con la nueva intendenta. ¿Ya choruleaste? Sí, digamos que no tanto. Digamos que no tanto. Gracias a una persona que estamos esperando que llegue, que está haciendo sus coordenadas. La vimos, estuvimos charlando con ella. Venía justo de esa mateada con Martiniano. Con Martiniano, de su propia transición, porque los municipios tienen también su transición. Uh-huh. Me llevé una grata impresión. Vi una persona, no sé, simple, sencilla, con ganas de hacer. Me llevé una grata impresión. Ahora, bueno, hay mucho por hacer por Quilmes todavía, se hizo mucho en la gestión de Martiniano Molina, pero bueno, en 4 años no puedes hacer todo. Entonces, siempre necesitas un mandato más. En este caso no pudo ser, pero bueno, Mayra seguramente y su equipo van a tener por delante un gran desafío, ¿no? Seguir con las obras. Exactamente. Necesita mejorar el hospital de Quilmes, que se mejoró, pero necesita mucho más también. Mucho más de infraestructura, de tecnología, muchas cosas que se pueden cambiar, mantener las plazas, continuar lo que está bien hecho, continuarlo, y con toda esa con todo lo que se hizo muy bien en el orden de la cultura, de alimenta y todo eso, que siga, que a la gente le hace bien, ¿no? El municipio tiene dos banderas, o sea, dos barquitos insignia, como se diría. La Secretaría de Cultura y Obras Públicas. Esas son las dos naves insignias que tenía la gestión Molina, o que tiene la gestión Molina. Y bueno, pero las naves insignias del municipio tienen que ser todas. Sí, todas las áreas. Bueno, así que ya hablamos de política y bueno, después vamos a seguir hablando de lo nuestro, que es el deporte, el espectáculo, la actualidad. La actualidad. Quédate ahora con un poco de música mientras esperamos que venga Gastón. Y enseguida ya empezamos con mucha info del deporte. Tan necesario. Te miento si no digo que te necesito.

La consigna ya está hecha a través de las redes sociales. Seguí participando y también mandá tu audio de voz a la box al 1164-007047, indicando a tu artista y tema favorito que después van a estar sonando. Y tenemos también una sorpresita que nos hicieron llegar de un club de fans. Así que bueno, todos los clubes de fans, todos están ahí en Twitter a través de arroba Radio Box FM y también en Instagram. Vamos a hablar un poco de lo social, que no lo abordamos mucho en el programa, pero bueno, tenemos acá la visita de una dirigente social que se llama Cecilia Pereira, Pepa. Exacto, Pepa me dice. Para los más conocidos, así que te podemos decir Pepa. Sí, sí, sí. Es dirigente social de Barrios Populares y para saber de qué se trata esta asociación, ¿no? ¿Así se dice asociación? Sí, en realidad es una agrupación. Política y social. La realidad es que tratamos de que no se nos mezcle lo político con lo social, o sea, la bandera política en general. En todo esto hay un fin social, claro. Porque cuando hay un fin social no nos importa ni quién esté gestionando ni la bandera política, sino conseguir los recursos para mejorar la calidad de vida de la gente. Claro. Entonces, bueno, pero sí tenemos tenemos nosotros una tendencia política, pero cuando trabajamos lo social la dejamos de lado, haciendo un justo equilibrio y dialogando con el amplio espectro de quien esté en este momento. ¿Estos barrios populares qué barrios nuclea? Porque hay varias, hay otras que se llaman barrios de pie, ¿no? Exacto. Sí, nosotros tenemos un trabajo muy grande en Barrio La Matera, muy grande. Ahí tenemos los compañeros que hacen fines, escuela de oficio, de todo. La realidad es que muchas veces las organizaciones sociales, sobre todo las pequeñas organizaciones sociales, que somos las que estamos muy metidas en el barrio, cumplimos muchas veces ese rol de un Estado que a veces se les escapan algunas cosas, o de un Estado a veces mucho más ausente que otros estados, cumpliendo falencias desde la problemática de adicciones, a través de las promotoras de salud, las emergencias en salud y ese tipo de cosas. Entonces es muy importante la tarea de las organizaciones sociales. En general se habla siempre de las de mucho nombre, como Movimiento Evita, el MTE, lo que está todo nucleado en la CETEP. Nosotros en un momento nos desprendimos, no por cuestiones de pelea, pero sí por alguna diferencia. Nos desprendimos, un grupo de compañeros que se desprendió de las grandes organizaciones sociales y decidimos hacer algo en otra sintonía, que tenga que ver con más formación, mucha más formación hacia los que están trabajando en los barrios, darles más herramientas de educación y de formación, que sepan discutir la política, porque no puede ser que una sola voz sea la cantante y que el resto vaya como una ola. Intentamos que todos los compañeros se vayan empoderando y conociendo sus derechos, expresando sus necesidades desde el diálogo, si bien coincidimos a veces con algunas luchas, pero siempre tratamos de iniciar diálogo. Y después, que para nosotros la realidad es que la lucha básica es que los compañeros no estemos todo el tiempo tomando del Estado, sino que ojalá podamos generar trabajo desde proyectos productivos y que generar trabajo genuino, porque lo que hay un faltante real es de trabajo. Entonces ahí es donde uno trata de apalear con lo que tiene, con lo que ustedes puede. Tienen cobran algún alguna asignación de los algunos porque compañeros sé que cobran muchas algunos compañeros cobran lo que pero la agrupación así no recibe fondos. No, nosotros no. Sí, los compañeros lo que hay. Otra de las luchas pero que fueron ¿son asignaciones conseguidas por ustedes? Son asignaciones conseguidas por nosotros, que son luchas muy difíciles, porque en general esas tanto los salarios social complementario como los hacemos futuros se consiguen desde las grandes agrupaciones sociales. Entonces vos tenés que como pedirles permiso permanente o que te dejen un cupo pequeño para sostener esos compañeros. Entonces es algo que, bueno, es muy largo el tema y muy complejo, pero es algo que hay que ampliar. Sí, en estos tiempos que corren en la Argentina, que son tiempos muy difíciles, tiempos de pobreza, tiempos donde no escasea mucho el trabajo, bueno, uno a veces, hay gente que reniega, ¿no?, de las asociaciones o agrupaciones sociales, pero cumplen un fin específico y por algo están, ¿no? Cumplen un fin de contención, realidad. Sí. Es la contención. Y trabajada seriamente, cuando uno trabaja seriamente, cumplen un rol fundamental de contención. ¿Y ustedes no sienten de por ahí que a veces los políticos de turno, en cierta manera, usan a las agrupaciones? Suele pasar. Porque, por ejemplo, yo digo, por cuando se movilizan a los lugares que ellos tienen. La realidad es que la movilización durante muchos, muchos años fue la única herramienta de lucha para conseguir cosas. Esa es una realidad. Y más que el político de turno, la utilización a veces está por la mala dirigencia. O sea, la mala dirigencia ha hecho como una industria grande de la pobreza y se contiene una masa. Son mucha la cantidad de recursos que se manejan, mal repartidos, mal administrados y sobre todo mal controlados. Es el negocio de unos pocos. Entonces, desde ahí viene nuestro desprendimiento. Es una discusión que hemos dado. Yo tengo muy buenos compañeros. ¿Usted está en el partido de Quilmes? Sí, estamos acá. ¿Y cómo era la relación con el intendente saliente? Buena, o sea, no directamente con el intendente, pero nosotros, por ejemplo, con Carolina Nicolosi, la secretaria de Desarrollo Social, y con algunos otros, he tenido diálogo con Maru Sotolano. No tenemos la misma consigna política, obviamente, hay un montón de cosas que no coincidimos, pero sí establecimos un muy buen diálogo. Sí. El primer encuentro con la Secretaría de Desarrollo fue con un paro en la puerta. O sea, así fue, así arrancamos. Pero la realidad es que logramos un buen diálogo, una buena negociación y pudimos trabajar y articular, la verdad que bastante bien. Hubo algo que nobleza obliga a decirlo, porque cuando uno conoce adentro, a la Secretaría de Desarrollo Social quilmeño se le bajaron muy pocos recursos, aunque no lo crean, sobre todo lo que viene de Nación, de Desarrollo Social de Nación, porque eso se baja a través de la CETEP, de la Confederación, uno de las... Es el Ministerio de Carolina Stanley. Es claro. Entonces, eso, después cuando vos venís a la repartija de los recursos a nivel territorial, muchas veces estaban manejados o por la CETEP o por los entes ejecutores, y no tanto desde la Secretaría de Desarrollo Social quilmeña. Que es lo que debería ser, así debería ser, ¿no? Claro, pero digamos... Debería ser Nación, provincia, provincia, ¿no?, territorio. Claro. Pero bueno, a veces hay estas falencias que es bueno ponerlo. Creo que el que viene con un muy buen proyecto al respecto de desarrollo, lo escuché, lo leí, lo estoy tratando de estudiar, de tenerlo presente. Creo que viene con una idea y una mirada muy diferente. Arroyo va a ser, ya está confirmado que va a ser ministro. No está confirmado, pero ya el... Él viene del Frente Renovador. Él viene del Renovador, sí. Sí, sí. Sí. Pero la verdad que es muy bueno el proyecto que trae. ¿Y ustedes para futuro, bueno, qué perspectivas tienen con respecto a ustedes mismos, no a barrios populares? Nosotros decimos de seguir creciendo. Ojalá tengamos que cerrar comedores, no abrirlos. Esto es así. Nada bueno puede salir. O sea, vos contenés, llenás dos minutos la panza de alguien, pero la realidad es que los niños tienen que estar en su casa, las familias tienen que estar en su casa. Lo que hay que generar es hogares. No lugares de contención fuera. Hay que generar hogares, hay que generar más educación. Que los compañeros se animen a aprender y un oficio, a discutir ese la política. Es muy interesante también. Eso, ¿no? Que aprendan oficios. Esto se los recomiendo mucho a la gente joven. Primero, bueno, que estudien, que terminen la secundaria y que se traten después de encaminar con un oficio, ¿no? Para poder insertarse laboralmente en estos tiempos que corren, que son muy difíciles. Pero la secundaria es primordial, porque te piden en todos lados ese analítico, ¿no? Para trabajar no solamente en un área administrativa, sino en un área de maestranza, por ejemplo, ¿no? Exacto. Así que todo lo que pueda sean herramientas de crecimiento y que puedan generar. La realidad es que hoy no hay trabajo, no hay. Las pymes cerraron, la changa no existe más, porque al caer el ingreso de la gente, lo primero que cortás es la changa que te corta el pasto y que pinta en tu casa, lo empezás a hacer vos. Entonces hay que empezar a generar eso, teniendo compañeros preparados, vecinos preparados, al menos ya van a tener una herramienta de salida laboral. Claro. Primero lo que van a tener que hacer es generar recursos en el bolsillo para poder volver a tener un circuito económico, al menos de consumo interno. Claro, sí, sí. Pero bueno, eso es... Esperemos que estemos en ese camino. Agradecemos mucho que te hayas acercado hasta la radio para conocer un poco más, porque no conocíamos Barrios Pobres. Por ahí se sintió nombrar, pero no sabíamos bien de dónde venía la agrupación, pero sabemos, bueno, que operan que están estratégicamente en el barrio La Matera. El barrio La Matera. Después tenemos algunos compañeros en La Ribera, otros en Espeleta. Y bueno, y ahora también con un proyecto de arrancar políticamente, por un lado lo social, que va a ser Barrios Populares y va a quedar así, y dar una pata adentro de lo que es el albertismo. Vamos a ver, tengo mucha esperanza que se va a ir. ¿Vos querías preguntar algo? Me deja una, la del estribo, casi sí. La del estribo. Sí. ¿Y cuánto influyó, o si influyó, o cuánto influye en los talleres barriales? Los talleres barriales son fundamentales. A través de eso se logra que aprendan un oficio. Son fundamentales, pero aparte por un tema de que no solo los talleres barriales por el oficio, los talleres barriales para la contención de los chicos con problemáticas de adicciones. Ese es otro tema muy pendiente, sobre todo en el estado quilmeño. No hubo una muy buena política en adicciones, pero en ninguna gestión. No se trató muy en serio y es una problemática que hay en los barrios tremenda, sobre todo en los barrios populares, que todo lo que es el paco y la droga cada vez más nociva. Más estragos causa. Hace estragos. Y aparte, en una crisis económica también genera otro tipo de cosas, como más delincuencia. Bueno, eso hay que hacer un plan urgente de contención. Yo creo que más que nunca uno de los desafíos del gobierno entrante va a ser abocarse a eso, ¿no? A lograr que la gente esté ocupada, ¿no? Que tenga trabajo, es lo fundamental. Es lo que falta en este país, ¿no? Que se levante todo, las pymes, como dijiste vos. Sí, se va a necesitar todavía contener reabran los negocios que cerraron. Se va a necesitar contener desde los planes, pero que otra vez el círculo fluya. Exacto. Digamos, ¿no? Así que, ¿tienen alguna Facebook, alguna página? Sí, tenemos en Facebook Barrios Populares Quilmes. En Instagram también se encuentra fácil. Barrios Populares Quilmes. No se encuentran fácil. Bueno, y vos sos una de las principales dirigentes. Soy la referente política, después está Marcelo Maidana, que es nuestro referente social. Y el resto de los compañeros, bueno, hay una ahí que dijo que era mi chofer, pero somos muchos compañeros que trabajamos todos en una mesa. Tratamos de que no haya una figura con una sola voz y que un poco más horizontal, porque el que está en el barrio es el que conoce la verdadera necesidad. Eso es fundamental y ojalá que lo entiendan todos los dirigentes. Bueno, esperemos que así sea. Bueno, gracias por tu visita. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, seguimos con un poco de música. Enseguida seguimos con más Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde en La Vox. Aquí otra vez estoy pensándote. No sé por qué te extraño, si somos dos extraños, comenzó con un beso apretado y terminó un poco más descarado. Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos? Es que la noche fue oportuna, pa' lo que siento no hay vacuna. Y es que yo no te puedo olvidar, y tu belleza que no me ayuda. Tú abusas, me usas, lo sabes, me gusta. Y por más que trato, no se me quita, eso no se me quita. El sabor de tu boca sigue estando en mi boca. Eso no hay quien lo prende, fue sin aviso. Y ahora me tiene la mente en la luna y lo que en el piso. No se me quita, esto no se me quita. El sabor de tu boca sigue

o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Hola, hola, hola. Feliz miércoles para todos, en especial a Nico, que es nuestro padrino del fan club Amarte a Ti de Cristian Castro, Buenos Aires. Un abrazo enorme a todos los que componen Frecuencia Show en Radio Voz. Y bueno, nada, acá pasando a dejar mi saludito a las chicas, a mis chicas del club Amarte a Ti de Cristian Castro. Bueno, como todos saben, soy la presidenta del fan club, así que le dedico una canción, la que a ustedes más les guste. Para las chicas que siempre me hacen el aguante, sobre todo en los momentos malos que pasé. Así que nada, un besote enorme y que viva Frecuencia Fans, que viva mi padrino, que viva las chicas del club. Y nada, acá disfrutando de lo que es el día, de lo que es Frecuencia Show y de las lindas músicas que están pasando. Así que nada, un besito enorme, chicos. Bueno, gracias Carolina, que es mi ahijada, va del club, ahijadas, muchas ahijadas tenemos en el club de fans Amarte a Ti de Cristian Castro. Enseguida le vamos a dedicar un tema de Cristian Castro para ellas. No nos olvidamos nunca de que tenemos una misión. Después vamos a coordinar para hacerle llegar una o dos, algunas tazas para que tengan ahí de Frecuencia Fans. A Carolina y a la gente de Amarte a Ti. Bueno, bienvenido Gastón Magallanes. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar otra vez un miércoles por la tarde acá. Un miércoles muy lindo en la ciudad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. La verdad que una temperatura más que agradable. Están haciendo más o menos 19, 20 grados. El día está hermoso, a pleno sol, para estar escuchando la radio, tomando mates ahí en familia. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, aquí compartiendo esta tarde agradable, como dijiste vos, y convocando a la gente a través de del WhatsApp. Exacto, lo pueden hacer al 11-6400-7047. Mucha gente se está comunicando con nosotros, está interactuando también en redes sociales, así que también en Instagram, en Twitter y en Facebook. Bueno, y no se olviden del hashtag Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM, y también en Instagram. Ahí están haciendo también pedidos de temas, participando, etcétera, etcétera. Exacto. Bueno, adiós al zorro, Después de muchísimos años de emisión, creo que como 16 años, en el horario de las 12 del mediodía del 13, este viernes va a ser la última emisión. ¿Cómo puede ser eso? Así que se nos va. El zorro de esta serie, que es del año 57, que protagonizó Guy Williams y que tuvo... Hay series que la gente no se cansa de ver. Los Simpsons. Casados con hijos. Casados con hijos, que la siguen exprimiendo. Los Tres Chiflados. Y tienen un rating que les conviene al canal, ¿no? El Zorro también venía con muy buen rating. Lógicamente que tuvo que hacer... hasta que le ponen enfrente algo que le hace competencia, como fue el caso de Lizzie Tagliani. Claro. Pero bueno, los canales viven de los números también. Exacto. Entonces por eso decidieron darle un respiro al zorro. Esto no implica va a volver, que no vuelva. En algún momento va a volver. Y el que va a ocupar esa franja, hasta la una, va a ser Ángel de Brito con LAM a partir del lunes. Hasta que pasa... Que tiene un rating bastante alto a la mañana, pero no entra en el promedio general... Entonces no le sirve al canal de televisión tener esa coyuntura. Entonces sí le conviene que esté a las 12 del mediodía para que sume y le deje un buen piso al noticiero también. Exacto. Así que bueno, por ahora un descansito para el zorro. Aparte, algunos habrán visto los capítulos... 50 veces. ¿Quién no ha visto dos o tres? Hay capítulos que querés volver a ver. Como Mi Pobre Angelito, ¿viste? Claro. O como El Chavo. Volver a ver El Chavo. Ya te sabes todas las respuestas... sabés los diálogos. Volver al futuro. La saga de Volver al Futuro. ¿Quién? Sí, perdón. También son series que... Perdón. Series y películas que sí. marcaron una época, ¿no? Tengo el último dato que usted no dijo. El zorro se tomó descanso. Sí que dije. Porque le pidió Bernardo. Ah, mirá. Ah. Faltaba eso. Habla Bernardo. Es un chiste muy malo. Es muy malo. Muy mal, muy de comentarista deportivo. Perdón. Dato de último momento. Lo pidió Bernardo. Mirá. ¿Qué ocurrencia? No sabemos cómo, pero lo pidió Bernardo. Con señas. Con lenguaje de señas. Bueno, bienvenido Mazuco también, que está acá con nosotros. Llegué. Un largo viaje, pero llegué. Quiero aclarar una cosa. ¿Se acuerdan que el otro miércoles habíamos dicho que el domingo iba a llover? Y yo dije que no iba, sí. Y no iba... llovió. No llovió. No, llovió. No, en algunos sí. lados llovió. Bueno, pero pude contener lo máximo que pude. Lo demás se me escapó. Está bien. Se te escaparon algunas. Una que otra gotita. Algunas gotitas. Tantas gotitas se escaparon el domingo y las recibí yo. Por eso me acordé de usted. Porque me mojé. Claro, ¿a qué hora fuiste a votar? No, pero no llovió. Cuando yo fui a votar, no llovía. El horario de mi... Vos, lo que pasa es que habrá sido a las 8. ¿A qué hora fuiste a votar? No. Yo voté en la misma escuela que Mayra Mendoza, claro, porque tenemos la M. Cuando se me refiera a la futura intendenta, por favor, me respeto. No, intendenta electa. Exactamente. No es futura intendenta, es intendenta electa. Intendente electa. Intendente electo. He votado a las... si mal no recuerdo, el horario 11:15, 11:20 más o menos. No, esa hora no llovía. Yo también fui a votar el tipo 11:30, 12 y no llovía. Nunca más voy al mediodía, Tuve como 30 personas adelante. Aparte la gente tardaba mucho. Yo tuve 10 personas, pero no sé por qué tardaban tanto. Lo que pasa es que la gente reinvirtió... En cortar boletas. El proceso de votación. Antiguamente me ha pasado. Uno tiene que ir con el voto decidido. En todo caso, te llevas tu propia boleta y ya está. Es lo que siempre se dice. La metes ahí, listo. Entrás y salí. Pero antiguamente se decía que el mejor horario de votación era el mediodía. Es el mediodía porque todos estaban almorzando. Bueno, ahora todos reinvirtieron. Desayunan. El horario. Desayunan. Y se van a votar. Y van al mediodía. Siempre acostumbré a irme al tipo mediodía. Uh-huh. Siempre. Pero... No, la próxima vamos a poner 10 de la mañana, ponele. Más o menos. Yo creo que me levanté a las 8 o 9 de la mañana, ya había votado. Rapidísimo. Sí. Menos mal que no lo. Usted fue y estaba todo normal en la escuela. Sí, como tiene que ser. Yo no tuve ningún problema. Perfecto, me parece perfecto. Salvo esas locuras de esos avisos, de esos llamados, de los chistosos que no tienen nada que hacer más que por ahí alterar el orden público llamando a un colegio y diciendo pavadas, todo transcurrió de manera normal como debe ser en un país civilizado. Tal cual. Sí, para mí fue todo bien. No, yo voté en la escuela Chaparral y no hubo ningún problema. Usted votó en un colegio emblema de la ciudad de Bernal. Sí, tal cual. Sí, pero tienen lugar, espacio suficiente, todo. Esto del zorro, hay alguna gente que no le... Ya empezaron las redes sociales a... No lo van a sacar. Están en contra, a quejarse. En contra. Perdí todas las esperanzas respecto a este país cuando supe que sacaron el zorro de la TV. Nah, me sacan el zorro del 13, qué injusta es la vida. Pues dice que en Twitter están... La culpa es de Bernardo, ya lo dije yo. Pero bueno, le van a hacer un hueco en algún horario. Esto pasó con los Simpsons. Lo van a poner el fin de semana que tienen horario. Sí, seguro. Esto ya había pasado con los Simpsons en Telefe. Y lo tuvieron que volver a poner. Sí, por ahí ponen, pueden poner los sábados. Una idea se le puede dar a la gente del 13, que los sábados y domingos pongan así estiras tendidas del zorro, como hace Telefe con los Simpsons. Y compite el zorro con los Simpsons. A ver quién gana. Y ahí le agrega... Yo debería ser gerente de programación. Exacto. Pues, es una asignatura pendiente. No, a Canal 13, Adrián Suárez. Es una idea pendiente. Pablo Codevila. Tengo que venir a poner orden acá en la grilla de la Vox también. Sí, tal cual. Sí. No está muy bien organizada. Y tenés que habilitar para que pasemos aunque sea un temita de cumbia. Aunque sea bizarro. Tengo que pasar, tengo que hacer la nota a Eduardo Reyes. El líder de Peluche, ¿cómo no va a pasar? ¿Cómo no? Claro, mi nena. Así que seguimos con Peluche. Empezá con Peluche ya. Seguimos con Peluche, yo pensé que estaba vendiendo ositos a Peluche. Sí. Yo pensé que Peluche había vendido ositos, pero bueno, seguimos con Peluche, bueno. Está con el... Tengo un dato, quiero mandar un saludo. Feliz cumpleaños a Diego Maradona, 59 años, el 10. Diego Armando Maradona. Deberíamos recordar ese gol histórico, ¿no? 59 años. Un antes y después. Hace el honor. Señor operador, ¿usted lo tiene? ¿Lo tiene el gol histórico? Tenés que poner el tema dedicado a Maradona, el tema ese de Valeria Lynch. Tenés que poner. Me das cada día más. ¿No? ¿No? Bueno, no importa, pero hace... O si no, pone la mano de Dios. La banda de sonido. Si no, la del Potro Rodrigo. Pone la mano de Dios, a pedido de la audiencia. Es muy buena, es un tema dedicado. La mano de Dios, listo. Acá no nos vengan a prohibir nada porque nos levantamos de la... Nos censuramos y vamos... Nos levantamos así como está y nos vamos a... Poné que venga Mayra Mendoza y te dice, quiero escuchar la princesita Karina, ¿no la deja? Si la señora intendenta electa pide lo que pide, se le concede. Temazo, ¿eh? Vamos a dedicarle este tema a Diego Maradona, que suene este temazo que era de la película Héroes, claro. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo, siempre al lado mío, mi buen amor, mi gran amor. A mi lado siempre tú, al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor. ¿Qué manera tienes de quererme, de abrazarme y de protegerme, mi buen amor? Pensado para vos, único, cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, @ de Stone Barbershop. Genbike Inc. Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Bueno, el Maradona festejó con un triunfo. Como dijimos. Un golazo. Cuatro golazos, ¿no? Sí, en Rosario. Diego Maradona. Pepa. Diego Maradona tuvo su, digamos, su desenlace de cumpleañero, porque el partido se jugó anoche en Rosario, Newell's 0, Gimnasia 4. Luego de media hora de festejos, de regalos, de agasajos, en todos lados, de aplausos. Gimnasia es un homenaje en vida. Todos van y le dan una plaquita, un ramo de flores. Todos, donde va Maradona, es homenajeado en todos lados. Y después de ese homenaje que duró 30 minutos, hubo un verdadero, digamos, no es show ni espectáculo, porque el partido en sí no fue atractivo para Gimnasia. Newell tuvo lamentablemente un muy mal partido. Y bueno, Gimnasia se encontró con el primer gol a los 40 minutos del primer tiempo. Y después provocó una ráfaga de 15 minutos donde hizo 3 goles. Y definió prácticamente el partido. Newell lo que tuvo no lo acertó. Y le viene bien este triunfo a Gimnasia. Le viene muy bien de cara al clásico. Pero está bastante. Ahora viene el clásico, ¿cuándo? La semana que viene. Sábado que viene, sábado 2 de noviembre, 15:45, Estudiantes Gimnasia, Gimnasia Estudiantes. Estadio Único de La Plata. Va a ser ahí, igual a quién. Ahora, ¿quiénes van ahí? ¿Pueden ir los dos? ¿La hinchada o no? Está por verse si el partido se juega con las dos parcialidades o con una sola. O sin nadie. Hay tres opciones. Yo no me animaría a asegurar ese tema. No creo que el partido se juegue con uno ni el otro. Es de la nación, de la provincia. Exactamente. Digamos que en un país civilizado, el estadio único, que costó sus buenos millones de pesos, debería ser usado tanto por uno como por otro, según el calendario. Pero bueno, uno y otro. Y para el clásico de la ciudad debería ser siempre ahí, por la capacidad, por el prestigio, comodidad. Por el prestigio del clásico. Es uno de los clásicos más viejos del fútbol argentino. También. Y dos leyendas del fútbol argentino que no pueden jugar en una canchita, tienen que jugar en una buena cancha. El tema es que, bueno, los dos, haciendo una síntesis y sintetizando el tema de Gimnasia, los dos vienen de ganar. Los dos chocan el sábado 15:45. Maradona dijo, les quiero ganar directamente. ¿Y qué dijo Verón? Que dijeron que hubo una polémica. Si Verón esbozó alguna frase o algo, yo particularmente la desconozco. Que habló. Ahora yo desconozco la frase de Verón. ¿Y Maradona qué dijo con respecto a Verón? ¿Dijo algo? Creo que con respecto a Verón se llamó a silencio. Una cosa así, ¿no? Le mandó un fuck you. Claro, le mandó un fuck you. Algo parecido, digamos. Es que sigue habiendo una... sigue habiendo una rencilla. Sigue habiendo una disputa entre Maradona y Verón. Por más que Verón dijo y se cansó de aclarar, algo hay. Bueno, feliz cumpleaños entonces Diego Maradona. Ya le digamos, falta el otro tema que antes de las 7 de la tarde va a sonar. Homenaje. Y tenemos... ¿Hay otro tema de Maradona? Sí, hay otro. Vamos a hacer un pupurri de tema Maradona. Sí, hay otros temas. Le vamos a proponer a Espadea que arme como collage y que de ahí vamos trate de meter la mano de Dios. La podemos cantar en tango, si quieren. Ah, está en tango, ¿no? Claro, ahí, claro. Ahí tenés una tarea. De acá a media hora tenés que tener armado el collage. Y el mejor tema. Homenaje a Maradona con temas que... Después hay otro tema de Santa Maradona, ¿te acuerdas? Exactamente, me iba a referir a eso. ¿Ese quién era? Que Santa Maradona, es un grupo... Mano Negra. Claro, Mano Negra. Bueno, ahí tenés Mano Negra. Tenemos todo para poner. Tenés Manos Negras, Manos Blancas, tantas manos tenés. Y después creo Jarabe de Palo el que le hizo otro tema también. Los empastillados, decían. Jarabe de Palo creo que también le hizo un tema a Maradona. Pero Santa Maradona creo que es el primero. No, creo que es de los primeros homenajes después de el de Valeria Lynch. No, el primero es el del Potro Rodrigo. Sí. ¿No? No, sí, es el del Potro Rodrigo. Ahora vamos. El Potro Rodrigo, el primer tema de Lesión a Maradona. Ahora lo va a decir el operador cuando arme el collage. Ah, bueno. Maradona, eso arma, eso Maradona. Usted es responsable de estas cosas. Y Valeria Nieto. Usted es responsable. Y después lo pasamos al aire. No, ¿por qué? Y acá no me vengan a amenazar al aire. No, es que estoy recibiendo amenazas. No me vengan a amenazar al aire porque te mando una carta documento. Estoy recibiendo amenazas. A mi izquierda estoy recibiendo amenazas yo. Me están tocando. No, estoy recibiendo amenazas a mi izquierda yo. No puede ser esto. Esto no puede ser. Un periodista no puede ser censurado en su opinión. No, a mí no. Exacto, me esto es censura. Esto es ¿qué empieza la época de la censura? No puedo tener una persona ahí sentada que me censure el programa. ¿Dónde se vio eso? Ahora yo te digo, levántate de ahí y andate al living. No te quiero acá. Estoy viendo algo que me parece que. Una gorila. Me parece que hay otro técnico que está en la cuerda floja. Me parece que sí, ¿eh? Pizzi. Juan Antonio Pizzi, se me hace a mí que. Empieza a caminar por la cuerda floja. Ahora vení que te hacemos un baile. Un bailecito así te adobamos poco. No sé, yo estoy recibiendo amenazas de mi izquierda y amenaza a mi persona y amenaza al marido. Che, mirá qué anteojitos pegamos, ¿eh? Es una cuestión. Esto es un... Hay anteojo ahí. Falta el Falcon. Sí, le pusieron vidrio a la. Pusieron espejo a la. Gafas. ¿Son de canje también? No, estos son de Armani. Armani Exchange. Sí, de Armando. Welcome to the Salada Street. De Armando Quilmes, ¿qué es? Sí, de Armando este banquito también. Sí. También, es lo mismo. Bueno, 3-1 gana Defensa y Justicia. Bueno, ¿nos ponemos serios? Bueno, ¿nos ponemos serios con la... algo allá porque tenía algo yo acá? Le doy el pie y después yo vengo con la tira, con la ronda deportiva. Hay y usted, me, da, y usted me ayuda. Tengo un rato, Entonces déjeme a mí. Dale. Bueno, vamos a ponernos serios con el tema de la Superliga. Digamos que ayer, martes 29 de octubre, Godoy Cruz volvió al triunfo. ¿Por qué River está puntero otra vez? No, River no está puntero, está segundo. Bueno, pero está ahí. Porque gana y juega bien. Aunque ayer no jugó tan bien como lo que dicen, pero... Bueno, pero llegó a la punta. Está segundo. La punta es propiedad hasta que juegue mañana Boca Junior, es de Argentinos Juniors. Mañana Boca, ¿con quién juega? Con Lanús, en cancha de Lanús. Puede ganar Boca ahí. Puede, tranquilamente. Puede ganar y están obligados a ganar todo. El tema es que, volviendo a la Superliga, 29 de octubre, que fue ayer, Godoy Cruz 3 volvió al triunfo al 2-2. Como mencionamos, Estudiantes 3, Central 0, Atlético Tucumán 2, Patronato 0 y la sorprendente victoria, arrasadora victoria de Gimnasia 4-0 en el Parque Independencia ante Newell's Old Boys de Rosario. Y para cerrar la fecha, ayer fue River 2, Colón 1. Hoy continuó con, si me deja un 30 segundos, porque me tengo que dar vuelta a la hoja. Ampliaremos. Tengo que dar vuelta a la hoja. El triunfo de Argentinos Juniors sobre Talleres 1-0. Estamos viendo la derrota de San Lorenzo como local ante Defensa y Justicia por 3-1. Y 19 horas juegan Unión Independiente y 21-10 Racing Banfield. Eso es con el tema de lo que corresponde a la Superliga de nuestro fútbol argentino 19-20. Muy bien, muy, muy amplio el panorama. Y tenemos más. Tenemos más. Y después tenemos, antes de cerrar el programa tenemos algo, una postilla de color. Es como, parecería chiste, pero es verdad. Pero vamos a dejar para... Apostilla me resulta algo como... Sí, la película. Apostilla es algo antiguo. Es que parecería antiguo, no lo es. No se dice apostille. Claro. Parecería antiguo, no lo es. Y parecería un chiste, pero tampoco lo es. Pero lo vamos a dejar para casi el final del programa. Muy bien. Vamos a Mazzucco ahora. Mazzucco News. Arranco, mira, mientras que el mouse se acerca a la noticia, que no lo quiere abrir, vamos a decir una cosa, basta de bullying, basta. Basta, ya pasó. No, viste que lo que pasado, ¿cómo es la historia? ¿Podés ver cómo fue la historia de Brian? Sí, el nene, Alberto Fernández. El nene que hoy estuvo con el chico, bueno. No, muchacho, fue presidente de Mesa. Pero ¿qué pasó? ¿Quién le hizo bullying al chico? Todos. Hubo un meme que se viralizó y que a mí también me ha llegado. Sí, sí, a todos nos llegó. Sí. Que decía... ¿A vos qué meme no te llega a vos? Todos llegan. Todos sí. Te llegan. Lamentablemente. No es tan difícil. Lamentablemente. Ayer el señor en un momento me confundió. Eso. Le contamos a la gente que esto es algo interno nuestro, ¿no? Esas cosas igual no salen a la morbo. Luz. No, obviamente. Le contamos a la gente que es algo nuestro interno. Pero en un momento me confundió. El meme de Santa Cachucha. En un momento me confundió porque empezó a tirar. No, esos son stickers. Empezó a tirar. Y uno decía, ¿y esto qué es? Porque al final no entendía nada. Está bien, bueno, pero por ahí hay cosas que usted, porque la evolución de la tecnología se hizo muy rápida, no llegó. Quizás todavía. Mientras te pones anteojos no llegás a leer. Claro, por ahí no ve bien. Yo lo único que pude llegar a asociar fue palabra partusa. ¿Cuál? Pero su cerebro está mal. Junto con esa palabra, un abrazo grande a Daniel Montenegro que nos está escuchando. Junto con la palabra partusa, le mandamos un beso grande a Dani. Crack de los crack, así que le mandamos un saludo grande. Proceda, señor. Desconozco la palabra partusa. Ay, también a Belén, que va a venir a cantar pronto. Ah, le mandamos un beso a Belén. ¿De quién? Le mandamos un beso a José Luis. Ah, José Luis Pereira, sí. Va, le mandamos un beso a ver cuándo viene a tocar un poquito la guitarra y a deleitarnos con los clásicos de la música argentina. Ahora se ha recibido tripulante cabina. Mirá, en cualquier momento va a volar por el cielo. Sí, no sé. ¿Qué hay que recibirse para volar? Con esa altura, ¿no? Depende cómo quiera volar. Hay que recibirse para volar. Llega el carrito. Es medio chiquito. Igual creo que me da para adelante no tiene que ver mucho. Depende cómo quiera volar. El avión va por arriba, no creo que se traiga una loma de burro. Depende como quiera volar. Es así de sencillo. Usted depende como usted quiera volar, se tiene que recibir o no. Yo he volado muy alto. Si usted quiere volar en avión, en helicóptero, o en helicópteros pilotear, perdón, pues la gente va a decir que estamos locos. Usted quiere tripular un avión, un helicóptero, un aeroplano, tiene que ir a estudiar, como todo corresponde. Bueno, estudió, hizo un curso. Está muy bien. Si usted quiere volar de otra manera. Como Guido Zuller. ¿No era tripulante cabina, Guido Zuller? Claro, tripulante cabina en realidad es como una azafata. ¿Qué? ¿Un azafato? No, Guido Zuller es comisario a bordo. Ah, él es comisario a bordo, ¿no? Y si después usted quiere volar de otra manera. Agente. Ya se jubiló. Si usted quiere volar, repito, si usted quiere volar de otra manera y tiene que elegir otros caminos para volar de otra manera. Hoy vino picante, ¿eh? Vino picantón. Resalado. No, perdón, la culpa es suya. Mía. La culpa, me usted, desde que se sacó la foto con... con Mayra Mendoza vino como loco. Electo, claro. Que mi amiga Mayra... Usted en sus stickers... ¿Qué onda? Dio a entender, no sé qué, puso un sticker de algo. No, que usted lo tome con su cerebro podrido para otro lado es otra cosa. No, yo desconozco. ¿Usted sabía que ya está el mate de Moji para todos los teléfonos iPhone? ¿Sabía eso? Sí. Bueno, entonces. Y sé que también que hay mucha gente que se cansó del emoji del mate. ¿Por qué? Y ya lo aborrece. A ver. No está el de mate. Es que hoy por hoy ser famoso. Tengo una nota de famoso. ¿Ya salió el emoji del mate? Sí, salió el emoji del mate, mirá. Está para tu iPhone. Búscalo. Dice: la incorporación de la emblemática infusión rioplatense al catálogo de iconos en los teléfonos iPhone se materializó esta semana en la cuarta versión de la prueba del sistema operativo iOS 13.2. Sí, el consorcio Unicode, la entidad que se encarga de estandarizar y aprobar estos gráficos, recibe más de 1000 propuestas de emojis por año y está compuesto por más de 30 jueces expertos. A principios de 2019 ya se había hecho el anuncio oficial y en el transcurso del año el emoji del mate empezó a estar disponible en algunas plataformas. Así que bueno, dice, ahora llega junto a esta nueva actualización de Apple el tan esperado gráfico junto a otros 398 emojis nuevos. Sí, igual hoy por hoy lo podemos hacer nosotros con una aplicación muy simple en el celular. Ajá. O sea, hoy inventamos el emoji que quiero. Está el del bostezo. Lo estoy buscando, se llama Sticker Maker. Mira, uno lo baja y ya con una foto, una simple foto, la puede editar y quedar como un sticker. Está para cualquier, tanto para Android como para sí, está iOS. Para las dos plataformas, así que ¿quién? Alcatel no sé. ¿Viste? ¿Cómo se llama? Sticker Maker. Sticker Maker. Sí, así se llama. Está bueno, qué sé yo, para quizás entretener. Hace emoji. Rato, ¿no? No, hace sticker. Ah. Por eso se llama Sticker Maker. Ah, bien. Por eso es sticker. Pero bueno. Bueno, ¿seguimos con el basta de bullying? Ah, porque eso nunca arrancamos. No. Empezamos a hablar, claro, de Brian. Yo quería saber bien cómo claro. Bueno. Si alguien, vos me explicaste recién. Sí. Bueno, el tema de ¿qué Brian... ¿Qué pasó? ¿Quién le sacó la foto en la mesa? El tema fue así, estaban en la fila y se ve que alguien... Mira, sacó una foto y la viralizó con una frase. Y dijo, claro. Ah, estaba en la fila él. Claro, sí. le sacaron, o sea, es como que nosotros estemos en la fila, lo vemos al muchacho, sacamos una foto y lo desvirtuamos con una frase que decía, no sé si me va a robar o... No, si vienen a votar a esta mesa, no traigan celular ni... Ah, ahí está, si vienen a... Exactamente. Porque te haciendo alusión como leído, que el chico... No, pero él era autoridad de mesa. El presidente de mesa. Él fajó la urna. Pero lo juzgaron enseguida por su vestimenta. Exacto, por su apariencia. Lo cual... Fue una falta de respeto total. Luego, él llega a su casa y bueno, y todo el mundo le empieza a decir, che, viste que tu foto se viralizó, que pin, que pan. Y el chico en un momento se sintió mal. Es un chico de una condición muy humilde, de un barrio muy humilde. Sí, que fue, que se presentó claro. Como... Que muchos de nosotros estamos tratando de evitarlo. Sí, seguro. ¿Entendés? Obvio. Y él se presentó y fue... No, y está bueno perder el prejuicio porque... el chico es un chico trabajador que hace changas, que bueno, no tiene un buen pasado. Pero su vestimenta no tiene por qué estigmatizarlo. Tal cual. Igual me parece que ya hoy por hoy es cualquiera, no sabemos cómo arrancó la foto. Exacto. Pero antes de sacar una foto, analicémoslo dos o tres veces. Sí. No, y hacer mucha autocrítica a todos. Sí. Igualmente todos. Hoy por hoy sacaste una foto... Te viralizaron. Vamos a hablar un poco más profundo también. Hay muchas chicas y chicos que mandan fotos y después se quejan de que son viralizados. Pero una vez que esto se digitaliza, cuando vos sacas una foto y se digitaliza y la enviaste, no hay vuelta atrás. Con que te entre, ya se propaga. Claro. Sí, igual hoy es increíble cómo te pueden sacar una foto, te pueden filmar y en base a eso hacerte bullying o viralizarte en el colectivo, en la mismo, calle, en cualquier pasa lado. Con los audios. Tal cual. Pero vos fíjate esto. El contexto que le pusieron abajo, lo que escribieron, lo ponía en una frase burlona, sí, digamos. Sí. Ahora, si ponían, no importa cómo estés vestido, si no sé el mejor presidente de mesa. Exacto, sí, es otra cosa. Distinto, seguro. ¿Entendés? Yo ahora que Brian, bueno, que se patente, ¿no? Y que le paguen. Igual esto al margen de eso, yo lo que creo es que esto está bueno que pasó, porque para que la gente deje de ser prejuiciosa. Ah, está bien. ¿Entendés? Sí. A ver, también después lo frivolizan, ¿no? Porque yo ahora, que sé, hoy creo que no está mal lo que hizo el presidente, pero hacelo, no sé, a solas, o sea, no lo frivolicen, ¿entendés? Si no, inclúyanlo, pero tampoco te pongas el gorro, qué sé yo, ya. No sé, ¿no? Si lo hace Macri, lo hace quien sea quien lo haga. Noté algo, no sé si está bien. A mí no me gusta que usen al chico para hacer. No, yo noté algo, no sé si está bien o está mal. Alberto Fernández aceptó las cámaras. Sí, sí. Pero a la hora de charlar con este chico, Brian, pidió que se retiraran. Y eso está bien. Retiraron las cámaras, seguro. Y él se quedó charlando a solas. Son fotos de rigor, claro, de protocolo, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, protocolo. La charla fue íntima. Igual llevarlo al pibe a que conozca al presidente electo. Yo prefiero que si el presidente se va a remangar, que vaya hasta la casa. No va a ser eso. No, bueno, no, tampoco. Pero si vamos a frivolizar. Bueno, pero vamos a volver por el tema del bullying. No, nunca vamos a terminar. Me dejan terminar el tema del bullying. Tema inconcluso. Bueno, esto sucedió en Zárate. ¿Por qué me enojé mucho con el tema del bullying? Porque hasta las maestras están dando vuelta la cara, ¿entendés? Y no le están dando bolilla. Quizás la madre del que está siendo golpeado, burlado, todo, no está yendo. Quizás, a mí me tocó vivirlo, ¿no? Estamos hablando del bullying en las escuelas. El bullying en las escuelas siempre. Siempre existió. Pero me parece que hoy por hoy, vos antes veías a la directora, te agarraba. Fijémonos en esto, no hace falta bullying entre alumnos, sino este alumno que sacó el arma, dícese de ser una réplica, y le apuntó en la cabeza al profesor. Mientras que escribía. O sea, es una locura, es una locura. Y hoy por hoy no pasó nada. Sí. O sea, es como que todo va a quedar en la nada, excepto que el profesor levante una, vaya a la comisaría, una denuncia, haga una denuncia, pero no la vamos a hacer. O sea, no es que el tema es que las autoridades del colegio, yo los escuché, y minimizaron el hecho. Dijeron, no es un delito, está bien, no es un delito, pero es una falta grave. Ese pibe lo tiene que hacer repetir años. Es una falta grave. Le pidieron que termine la cursada, que ya falta poco, y a partir de que termine la cursada, no le pidieron a los beca. Padres, no renuevan la estadía del chico el próximo año. Le pidieron que se vaya al colegio. Bueno, y acá tengo... Y no es la solución. No es la solución dejarlo sin vacante. Lo que es la solución es llamarlo a los padres. Mirá, tu hijo hizo esto. No sé. Ya no puedes hacer nada. Que haga tareas de... Sí, no puedes hacer nada. Así tenga 14, 15, si que haga tareas de beneficencia en un... No sé. Gasti, no puedes hacer nada. Si vos ahí te levantás y le metiste un viaje como te metían antes... Sí, obvio. Entonces, a mí me agarraba el profesor, que le mando un beso a mi profesor Ricardo, que acá el señor operador también lo conoce. Un día me agarró de la oreja y me llevó hasta la dirección. Sí, era pero así. Yo me había portado mal, a ver, no estaba mal. Pero bueno, acá lo que tenemos que lamentar es que en Zárate, ¿no? En una escuela de Zárate, un nene de 11 años murió tras recibir una patada y sufrió un paro cardíaco. O sea... cabe destacar que los docentes deberían estar preparados para realizar un RCP en esos momentos, sí, también, ¿no? Sí. Pero bueno, lamentablemente esta vida se perdió. Y bueno, así leyendo esto desde la escuela número 35, lamentablemente, sufrió no una patada, sufrió varias patadas. O sea, nadie se metió, nadie nada. Así que bueno, el nene lamentablemente falleció y bueno... No va a haber responsable. Ni nada por el estilo. Yo meto la directora presa. Yo comparto, no 100%, pero casi. ¿El responsable del chico quién es? ¿En la escuela es la directora o la maestra? En la escuela... En la casa es el padre. ¿Cuándo fue? ¿Para qué subo? Ayer fue. La nota es de hoy. No trascendió mucho. Fue ayer, sí, hoy a la mañana. Porque son todos frenados, son todos filtrados, son diarios que yo me voy metiendo adentro y son diarios más zonales. A la mañana salió la noticia en TN. No, pero debería haber salido en todos lados porque es una noticia tristísima, ¿no? Aparte, sí, sí. Sí, como sí. Dice, alguien va a tener que pagar por esta vida. Es que no, no puede quedar así. No, no, puede, no, puede, no, no va a pagar nadie. No, no puede, porque si vos no ejecutás hoy, mañana en cada colegio vamos a tener un problema. No, es gravísimo. Es muy grave. Es muy grave lo que pasó. Yo meto a la directora al y chico, a la maestra la meto adentro. A ver, al chico lo molieron a patadas. Sí. Y nadie vio nada, ninguna maestra vio nada, ningún profesor vio nada, la directora no, nadie ve nada. Y al chico no es que le dieron una patada y salieron corriendo. Los movieron a patadas hasta quitarle la vida y nadie vio nada. Esto es culpables, si son chicos inimputables, bueno, vamos por los padres. No, pero, sí, realmente el colegio va a tener que... Y el colegio que se ha sancionado. El colegio va a decir algo, pero esto ya sucedió sin mucho... Sí, y vamos bien para atrás, digamos, por enero. ¿Se acuerdan de este chico japonesito que se había ahogado en la colonia? Claro. Y hoy por hoy se borró, no sabemos más nada. Y mirá cómo retrocedí así nomás con la memoria. Son casos que después lamentablemente quedan todos en la nada. Es la Argentina que no queremos. Lamentablemente tenemos. Tal cual. Bueno, es lamentable, pero vamos a seguir adelante con el programa. Y que nos quedó pendiente el tema para las chicas de Amarte a Ti, del club de fans del cual soy padrino, del club de fans de Cristian Castro, que ahí Carolina y las chicas se están escuchando y se están divirtiendo con el tema de las memes, con todo lo que estamos sugiriendo acá en el programa en esta tarde. Así que, ¿qué tema le vamos a dedicar a un tema con Maxi Pardo y Cristian juntos? Ahora mismo. ¿Cómo olvidarme de tus besos, del olor de tu vestido, de ese viaje al universo que te había prometido y de esa noche iluminada con la luna de testigo? Cuando sola decidiste enredarte en mi destino. ¿Y cómo hacer para olvidarme de los juegos en tu cuerpo, del calor de tu mirada cuando me sentías dentro? ¿Y cómo hacer para que sientas lo que estoy sintiendo ahora mismo? Ahora que late el corazón, que estamos vivos, que las agujas del reloj se han detenido. Aprovechemos el momento para amar. ¿Y cómo hacer para alejarme si vivir sin ti no puedo? Y que la luz de tu mirada convierte en un recuerdo. ¿Y cómo hacer para que sientas lo que estoy sintiendo? Y ahora mismo, ahora que late el corazón, que estamos vivos, que las agujas del reloj se han detenido, aprovechemos el momento para amar. Esta luna que nos hace de testigo, solo entreguémonos, dejémonos llevar. Y ahora mismo, el alma despierta el corazón, que la mente no encuentra razón, que tan solo sé. Vestido de ese viaje al universo que te había prometido. Y ahora mismo,

dernier champion du monde de football. Dernier champion du monde de football. Dernier champion du monde de football. Una villa nación muere feo de Dios. Así pasaba nuestro homenaje al 10, a Diego Armando Maradona, que hoy cumple 59 años. Y hicimos este popurrí de temas que le dedicaron distintos artistas, ¿eh? Ahí de fondo hay algunos, el más representativo es Rodrigo, ¿no? Como dice, con afán de ganarse a cada paso la vida. Un himno es esto, ¿eh? Sí, sí, sí, ese tema es un himno. Alejandro carisma, Romero. Qué carisma que tenía Rodrigo para cantar. Era Alejandro carisma. Romero era el hermano de Alejandra Romero. Sí. Sí. Sí. El compositor, junto con Rodrigo, sí. Supuestamente junto con él. Sí, sí, sí. Yo tengo la teoría de que fue del hermano de Alejandra Romero. Ahí pasaba entonces el Cupur y este Santa Maradona, que también es muy... También. El de los piojos también. Uh-huh. Bueno, seguimos entonces. Tenemos más noticias. Como ayer hubo Superliga, también hubo fútbol en España. Barcelona le ganó 5-1 al Valladolid, al Real Valladolid. Hubo goles de Messi, supongo. Dos goles de Lionel Messi, una asistencia, un gol de Luis Suárez. Uno de Arturo Vidal y uno de Jerome Lenglet, el anglo-holandés. Ajá. El Real Madrid estaba triunfando 3-0. El Atlético Madrid, que viene ahí, empató 1-1 ayer en lo que es la Liga de España, que se está jugando todavía. Después vamos a ampliar con los resultados finales. Ajá. Si no se da, antes de la finalización del programa, vamos a dar los finales en España. Muy bien. No te olvides de Frecuencia Fans, el hashtag Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM. Sí, exacto. El que saludó a Alberto Fernández por la elección que hizo y por haber sido el presidente electo fue Xi Jinping, el presidente chino, y ratificó Xi Jinping. Porque Xi es el nombre. Bueno, pero el Jinping es el... la abreviatura Jinping. Xi Jinping. Bueno, el presidente de China. Plim. El presidente de China, diga el presidente de China, así ahorra. Claro. Diga el presidente de China, ya está. Diga el presidente de China. Bueno, ya está. El presidente de China. Ya está, te caga pedo. Volvió a ratificar. Encima me reí. Porque, a ver, generamos una polémica. Diga. Más respeto con el doctor. Diga, mejor locutor de América. Xi Jinping. De América. Por el respeto de la antigüedad que tiene aquí. Claro. Xi Jinping. A las canas. Claro, bueno, no me acuse, es lo que hay. No, respeto las canas. Y bueno, encima después dice cualquier cosa al aire. Hablando de Alberto Fernández, nos ponemos serio. Dijo Alberto Fernández, que tiene que ver con el deporte, dijo: el fútbol ocupa. ¿De qué cuadro es esa? De Argentino Junior. ¿De Argentino Junior? Ah. ¿Y Dylan de qué cuadro es? Y imagino que de Argentino Junior. O del Sportivo Pulga, no sé. Depende. ¿Y Fabiola Yáñez? Fabiola Yáñez. Desconozco. Ya fue convocada por Tinelli en cámara para el 2020. No, es actriz y periodista. Bueno, estaría bueno que esté una primera dama bailando. La Tinelli no deja pasar una. Y también está convocado el hijo. ¿Estanislao? Sí, Estanislao. Estanislao. El drag queen. Exacto. Que estuvo en. Estuvo una pelotera bárbara en Twitter con Amalia Granata. Se agarraron en Twitter. Con el tema de Alberto Fernández, para cerrar lo que es fútbol. Che, yo no puedo terminar, ¿no? ¿Puedo o no? Perdón, ¿qué estaba redondeando? Si no escucha, te habla. Nos falta redondear. Te habla y no. Claro, todavía no redondeó Mazzucco. No estamos redondeando todavía nada. Todavía no redondeó Mazzucco. Está hablando usted nomás. No estamos redondeando nada. Yo quiero acotar. O sea, bueno, acota. Usted me tira el pie, yo le acoto algo de Alberto Fernández. Dijo Alberto Fernández: el fútbol en mi agenda ocupa el puesto número 1000. No es futbolero. No es futbolero. No creo que haya fútbol. No, Volver al fútbol para todos sería caótico para un estado empobrecido. Quiso decir... Ya se salió, ya está, basta. Quiso decir que para los que especulan y para los que tiran y piensan, no está en mi agenda el fútbol. Lo cual celebro y aplaudo. Porque un presidente de la República no puede estar para atender problemas del fútbol, sino que tiene que estar para atender problemas de un país. Y lamentablemente como país tenemos muchos problemas, muchas carencias y muchas cosas por corregir, que un presidente ha abocado a meterse en los líos del fútbol. Y ya la AFA bastante los tiene. Bueno, que redondee, Gastón. Puede jugar al fútbol, tranquilamente. Pero yo ya no sé con qué tema tengo no, que... No, él. Ah. Bueno, dijimos que Xi Jinping, el Xi presidente de China, felicitó a Alberto Fernández por su por ser el presidente electo y por medio de una carta que le envió a Felipe Solá, la recibió Felipe Solá y Felipe Solá se la hizo llegar al presidente electo. ¿Y quién es el? Así que igual China ¿cómo se le dice? El bufón. El bufón. China... ¿Es el bufón? ¿Qué dice usted? No sé si catalogarlo como bufón a Felipe o extender la palabra. No sé si catalogarlo como bufón a Felipe o extender la palabra, porque sonaría dura. Y no me va, bueno, la señora, dígame. Y acá la jefa no me lo va a dejar, no me lo va a permitir. Entonces, dejémoslo en el aire. En el aire, bufón. Bueno, queda bufón. Yo pienso otra cosa, pero bufón. Muy bien. Bueno, no sé, me miraron a mí, así que ahí salgo con seguimos con el bullying. No, ya está, ya tiro una rápida. Recuerden que desde la Last Paso hasta ahora ya se te pasó. Está la Argentina Game Show, ¿no? A vos que te gusta todo el tema de los games. El Guasón, no nos olvidemos del Guasón. Sí, no lo dejan hablar. Déjalo hablar. El Guasón es el éxito del momento. Sí, o sea, ya se está preparando el Guasón 2, te aviso. Bueno, vamos a hablar del Guasón porque ya pasamos. Yo quiero saber si vos sabes algo de la vuelta de Harry Potter. No, todavía no. El otro día estaba haciendo zapping y estaban dando El prisionero de Azkaban. Vos mirás Harry Potter y te enganchan esas películas. Sí, es no increíble, sé. Loco. ¿Cómo te enganchan? Y las primeras mejor, ¿eh? A mí me gustaban las primeras. Bueno, ahora algo parecido en forma de serie, pero parecido hasta ahí nomás, ¿no? Es Lucifer. Ah, Lucifer. Sí, ahora está en Netflix. Está en Netflix y cualquier cosa, ya el que lo empieza a ver, ya sale una quinta temporada. Y ahora en noviembre hay un par de estrenos en Netflix. Los que no vieron todavía el final de Vikingos, empieza la sexta temporada en Netflix. Y La Casa de las Flores ya arrancó la segunda temporada. No, vi dos capítulos y no me gustó. Sí, a mí tampoco. Falta Verónica ¿qué Castro. ¿Qué quiere levantando ese dedo? Falta Verónica Castro ahí. Sí. La primera temporada está buena. La que está buena es Monarca. No sé si la viste. Es una serie mexicana muy buena. No. Tiene que ver con una familia que se dedica a la industria del tequila. Y tequila. Bueno, está buena la ese tema busca. Tequila. ¿Quién se rumorea que viene a la Argentina? ¿Quiénes se rumorean que viene a la Argentina? El Papa. Bueno, eso tendría que ver con el tema político. Pancho. Pero con el tema espectáculo, siguiendo con el tema cine, Guasón, y Maléfica y lo que tiene que ver con el cine, se rumorea muy fuertemente que Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger pisarían nuestro país para promocionar... Terminator. Es muy buena. Es como que se vino en todas las películas... para que vuelvan a empezar... retro, ¿no? Como que en cualquier momento ahora. Volver al futuro. Ahí está, escuchá. La remake de Volver al Futuro. Igual segundas partes nunca fueron buenas. Así dicen. Nunca. Porque buen tema este, ¿eh? Schwarzenegger está grande. Y Linda Hamilton también hizo la primer Terminator, tenía 32 años, hoy claro, tiene... porque el esposo James Cameron era el director. Ahora es productor. 62 años, así que... Ya que temazo de fondo, ¿eh? No, ya se te hace agua la boca. Y... Tequila. ¡Tequila! Pero todavía falta, yo lo voy a gritar, estoy viendo la pantalla. Escuchás eso y te da ganas de... Sí, un tequilazo. Un shot. ¿Cómo así? Un shot. Muy bien, viene ahí. O una cerveza con el shot adentro. Un shotazo. Muy bueno, muy bueno. Sí, ahora vamos a tener una... un shotito. Tres, ahí va, dos, uno. ¡Tequila! Es el mejor tema. Esto, vos le caes a un tipo, a un casamiento, ¿viste? En los casamientos le ponen el karaoke. Dice, ¿qué tema querés? Quiero el de tequila. O sea, todos así. ¡Tequila! Claro. Bueno, a ver si me dejan un poquito. Bueno, lamentablemente, voy a hablar del tema de la Paso, lo que dije hace 10 minutos atrás. Bueno, se terminaron los 90 días de plazo del congelamiento de la nafta, pumba, 4 y 5%. Mañana y pasado. Y sí, más o menos, lo van a hacer así. Así que a prepararse, vamos a tener una nafta de 60 pesos el litro. Exacto. Y bueno. Acompañando la, la suba al dólar, ¿no? Tequila, así vamos a estar. Tequila, viste, el efecto tequila pasó en México. ¿Cómo era? Sí, fue un efecto económico. Sí, ah, exacto, el efecto en los 90. Sí. Tequila. Exactamente. Y nos tocó. Bueno, sube la nafta y suben las prepagas 12%. Sube todo. Bueno, tengo una noti. Noti copada, noti media no bizarronga, pero está buena. Es de, está fresquita, salida del, del horno y muchos lo habrán visto por las redes sociales. Le puso una bocina con sonido de disparos al auto y salvó su. Y bueno, y se salvó de un robo, ¿no? Se salvó su vida, le iba a poner. Sí. Está bueno, ¿sabes que yo siempre lo pensé? Yo decía, wow, qué bueno, ¿no? Le pones un buen parlante. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, claro. Tomá. Oh. Después te cagan a tiro. Te matan, boludo, te llenan de plomo. Pero esas ganas de... ¿Se acuerdan la bocina? La bocina. De la vaca, el perro que iba, sí, oh, le mandaba el... Bueno. Hablando de noticias bizarras. Hablando de gallo. Hablando de noticias bizarras. No hablando del pollo. No sé por qué lo dirá. No. Gallardo no vino. Además, en México, sabe de todos los temas. En México pusieron preso a un burro. En México, en México fue puesto preso un burro. No puede, no puede, nunca puede poner preso a un burro. Bueno, la policía. No, cuando te dicen mira la del burro. La policía de la ciudad de Oaxaca, habrán, en México... Habrán, en todo caso, lo habrán encadenado ahí, qué sé yo. Fue al domicilio de un matrimonio y cargó al burro del matrimonio en una camioneta. Y todos queremos en una fiesta un burro. Lo llevaron a la comisaría... Perdón que te interrumpa, esta vez me tocó interrumpir a mí porque nombran fiesta y ya está, se me viene a la cabeza. Fiesta, fiesta. Una fiesta no puede faltar. Bueno, obviamente mujeres. Sí. Alcohol, mucho. Una choperita ahí. ¿Pero para qué tipo de fiesta? Porque... fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta, sí. Como la de Rafa de la Carrera. A mí me gustaría tener personas especiales como con mozos de tamaño small, ¿no? Largos. Chiquito. Claro, pero busco otra palabra que no me salga. Así como José. Extra large. Claro, chiquito. Ah, como José. Entonces que vengan y que te miren. Que pero estabas hablando del bullying. Claro, bueno, sí. Por, o sea, por eso no sabía cómo haciendo decirlo. Como Alberto Fernández que hablaba bueno, un peste no de Cristina. Siempre y después. Tiene que haber un perro. Y si podemos tener un burro, y tiene que estar ahí adentro, que el burro también tome. Estabas concientizando a las maestras, boludo, recién. Pero mirá si el burro sexista después. Es que es la idea. Salen todos corriendo si el burro sexista. No, porque empiezan todos a festejar. ¿Qué están diciendo? No, no, porque no. Te agarra a vos el burro. ¿Cómo? Claro. Ahí está. Bueno, seguí, procedé a seguir con lo que estabas diciendo. No sé si no. Porque le está pensando. Porque tuve una visión recta, entonces. ¿Te acordaste? Frené. No. Es verídico, parece un chiste, es real y es una vergüenza, es una locura. En el estado de Oaxaca, en México, Oaxaca, policías. No, Oaxaca. Ah, Oaxaca. Bien dicho, Oaxaca. En el estado de Oaxaca, en México, policías fueron al domicilio de un matrimonio y encontraron un de burro. Madrugada, cargaron al burro del matrimonio, lo llevaron y lo tuvieron en la comisaría. ¿Cuáles eran los motivos? Los motivos que el burro hacía ruido durante la madrugada. ¿Qué ley infringió el Póngale. Y los vecinos se quejaron. Se ve que hubo quejas de los vecinos y la policía. Primero, igualmente en ningún lugar se ve que en ninguna casa puede tener un burro. Lo que salvo sí, que sea un campo. Lo que sí se sabe es que el matrimonio tuvo que pagar una multa para retirar el burro de la comisaría. Mi burro una locura. Una locura de este mundo. Eso es así que bizarra. Sí, es muy bizarra. Es una locura. Es una locura. Un matrimonio que tenga un burro encima va preso. Sí, por ruido molesto. Una locura. Cualquiera. Bueno, mi abuelo, que en paz descanse, se iba con su gallo de riña abajo, de envuelto en papel de diario. Como un gallo para Esculapio. En el colectivo. ¿Tu abuelo hacía riñas de gallo? Se podría decir. Que clandestina. Entre otras cosas. En verdad era como el fortín, viste, de la. Ah, todo lo malo se hacía ahí. El viejo cayó preso. Entre otras cosas. Mi viejo lo tuvo que ir a buscar, no, maestro, un crack. ¿Cuántos años tenía? ¿Ya falleció tu abuelo? Sí, sí, ya falleció. ¿Qué edad tenía cuando falleció? Y tenía unos 80 años ya. Ah, bien. Pero era un crack. Vino, joda, todo. No tan así, pero era un crack. Era el, se iba a cobrar la jubilación y. Claro, estaba todo el día al pedo. Bingo. No, estaba todo el día al pedo sentado afuera y el sol lo golpeaba y estaba bronceado. Y a los jubilados le hacía creer que el PAMI le había pagado un viaje. No sabés. Pero bueno, era un viejo, un crack. Ah, claro, sí, los chanta verdad. Viene de familia. Dicen que uno, la tercera generación la. Se repite, claro. Sí, bueno, que estás repitiendo lo de tu. Estoy repitiendo, está justo, sí, sí. Pero bueno, no, el viejo era un capo. En los velorios ni te cuento lo que era. Era el clásico, ¿viste? Perdón, pero ya me se ve. Era el clásico, ¿viste? Que cuando vos entras al velorio están todos ahí tratando de contener la lágrima, ¿viste? Entonces el viejo iba y te apretaba y te decía, no pasa nada, mi hijo, no pasa nada. Te apretaba y quedaste y largabas a llorar. Y después al rato venía con las masitas y te decía, masitas, masitas. No, un graso. Bueno, un homenaje al abuelo entonces, ¿no? Salió así, nada, un crack. Vamos a un tema musical y ya venimos con. Vamos con el pronóstico y. Exacto. Todo lo demás y el cierre y se viene Frecuencia Fans. Baby, we can leave it. Te juro como tú me gustas, no me gusta nada. Hace tanto tiempo que mis sueños te buscaba. Quiero estar contigo cada madrugada y que me despierte con un beso tu mirada. Baby, let's run away. Calladito te la como el que me tira. Ay, en un viaje sigue poniéndome high. Y así me trae. Ay, tú si me gustara te toca darme like, baby. A la mañana, quiero perderme tu ombligo, como ese fin de semana, desde el polo norte hasta el polo sur. That's right. Quiero recorrer esta playa. Si me dices que estás tan bonito, puedo darte lo que necesites. Quédate conmigo. fall behind just to be with you. Run away. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. ¿Sabías que De Niro, Hamburguesas de Entraña, llegó a Quilmes? Tenemos 15 variedades de hamburguesas, incluyendo vegana, vegetariana y sin tac. 25 aderezos, la mejor cerveza y happy hour de lunes a viernes hasta las 20 horas. Te esperamos en la mejor esquina de la ciudad, Moreno y Alberdi. También abrimos al mediodía. Librería del Sur SH. Atención exclusiva a empresas. 35 años al servicio de la industria y el comercio. De la Cárcova 49, Don Bosco, teléfono 4252-3596, fax 4259-3600, www.libreriadelsursh.com.ar. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp. 1541-78-2042, 1565-16-7490. Bueno, vamos cerrando Frecuencia Show y le vamos dando paso a Frecuencia Fans, que ya se viene al aire con todos los audios que dejaron en nuestro WhatsApp. Exacto, lo hicieron al 11-6400-7047. Muy bien. ¿Cómo? ¿Tenemos pronóstico? Tenemos pronóstico del tiempo. Tenemos que decir que para el día de mañana va a estar totalmente soleado, no va a haber una nube, máxima de 22, mínima de 16. Viernes se vienen algunas lluvias, probabilidad de lluvias aisladas, máxima 23, mínima 19. Va a estar bastante caluroso el clima. El día sábado y el día domingo, parcialmente nublado, 24 de máxima, 12 de mínima para el sábado, 22 de máxima, 16 de mínima para el domingo. El domingo se va a ir despejando, Se va a ir despejando y va a ser un día espectacular. Zarpado, tiene que pesar. Exacto. Por ahora tengo días como medio otoñales. Y no se prevén lluvias para la próxima semana, solamente para este viernes. En Bariloche ayer nevó. Sí, hacía sensaciones de 0 grados. Sí. Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias Damián Espadilla, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias Mazuco. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Hemos divertido el día de hoy. ¿Cómo reímos? 30 segundos. Finalizó el partido. 30 segundos de fama. Finalizó el partido. San Lorenzo 1, Defensa y Justicia 3. Este va por todo. Esto va a traer comentario. Y un muy feliz cumpleaños. Un muy feliz cumpleaños para Giovanna Lombardi. 8 años.

Y bueno, nada, acá escuchando Frecuencia Fan, donde tu voto vale. Un besito a todos, chicos. Chicos, buenas tardes, mi nombre es Karina, del Fans Club Oficial de Amarte a Ti de Cristian Castro, y les pido por Amarte a Ti de Cristian Castro, los estoy escuchando, les mando un beso grande y la verdad que la radio es muy buena. labios, solo queda el eco de mi desengaño. Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando. Será, será como tú quieras, pero así será. Si aún tengo que esperarte siete vidas más, me quedaré colgado de este sentimiento. Amarte así, es esa mi fortuna. Radio, buenas tardes, nos llamo para felicitarlo por el programa, está muy bueno, me gusta la música y quería saludarle a la genia de Caro, que es presidenta del fan club de Cristian Castro. La conocí, una diosa total. Medio raro que un hombre hable de un artista así, pero esta chica es una genia, me hizo entender que es un buen artista, así que me recomendó que escuche su radio, así que le estoy mandando un saludo de acá de Wilde para Caro. Gracias, chicos, y ahora sí son unos genios. Soy Claudia de Perú, del Fans Club Bailo con Vos, y pido todas las canciones de nuestro querido Alejandro Sanz. Saludos. Yo no entiendo de colores ni de raza, a mí me gusta el morenito de tu cara. En cada tarde, vida mía, se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira la verdad que tiene niña tu seno. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Persona favorita, tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y no. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita,

Frecuencia Fans, no quiero que falte Manuel Carrasco. Me gustaría escuchar su canción Déjame Ser. Un beso enorme. Hola Nico, les mando saludos de San Nicolás, soy Belén, a ustedes y a las chicas del fan club Cielo Azul de Carlos Rivera, y lo voto para el ranking Vox, porque en Vox mi voto vale. Saluditos y que la pasen muy lindo en este día de miércoles. Chau, chau. Siempre me dijeron que era extraño, algo distinto a los demás. Era un soñador desesperado que mis deseos quería alcanzar. Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram @TheStoneBarbershop. Genbite It Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbite.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbite.com.ar. G.I.G.